La realidad, Dios sabe que es muy distinta, de modo que pido disculpas por la desproporción entre la presentación y la realidad. Se cumplen efectivamente 1650 años del nacimiento de San Agustín, que es uno de los más eminentes sabios y doctores de la Iglesia. Por eso no puede extrañarnos que la Iglesia nos pida enfáticamente que celebremos esta oportunidad, que celebremos esta fecha. Fue un día 13 de noviembre del año 354, en Tagaste, una ciudad pequeña de Numidia, en la actual Argelia. Allí nació San Agustín. La primera paradoja de su vida, llena de paradojas, fueron sus padres. El papá de San Agustín era un pagano de nombre Patricio, ateo práctico y volcado evidentemente a la acción. La madre era cristiana, cristiana cabal, y un modelo admirable de maternidad cristiana. Fue ella en rigor quien le enseñó a su hijo a pronunciar por vez primera el dulce nombre de Jesús. Y fue ella dedicada a lograr un testimonio de vida con ella misma y con su familia, la que trabajó por la conversión de su esposo primero, logrando finalmente la conversión de su hijo después. Y fue ella la que le procuró para entonces, pequeño hijito, las prefiguraciones de los ritos bautismales que con el paso de los años, a los 33 años, recibiría en forma formal, oficial e institucional. Fue ella también santa, Santa Mónica, la que logró con su oración, con su contemplación, con su soledad y con su silencio, pero principalmente con sus lágrimas, que aquel hijo descarriado saliera del descarrío y alcanzara el camino. San Agustín lo va a decir más tarde con palabras llenas de belleza y de exactitud: soy hijo de las lágrimas de mi madre. Gracias a ella, Dios mío, y a pesar de mis extravíos posteriores, comencé a invocarte como a mi auxilio y a mi refugio. De manera tal que San Agustín es el arquetipo del converso, del tardío enamorado del nombre de Jesucristo. Por eso él mismo ha dicho: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Pero cuando, aunque tarde llega al amor de los amores, toda la vida del santo se vertebra en este amor, y entonces exclama ante Dios diciendo: si no hablan de ti, los labios están mudos. Y solo en este contexto podemos entender la tal vez más conocida de todas sus expresiones: la medida del amor es amar sin medida. Cuando descubre al amor de los amores, descubre que ese amor, a diferencia de aquello que hasta entonces había conocido, no tiene medida. Pero volvamos a los rasgos fundamentales de su biografía. San Agustín estaba dotado de una imaginación ardiente, de un temperamento apasionado y de una vivacísima inteligencia. Todos estos atributos le permitieron descollar desde joven, tanto en el estudio de las letras como en el estudio de la elocuencia. De manera tal que ya en su juventud dos ciudades famosas, Madaura una y Cartago la otra, lo reclamaron como patrimonio intelectual propio. De la ciudad de Cartago ya había dicho Aristóteles que en ella se estimaba más la riqueza que la virtud, de modo que nada bueno había que esperar de Cartago. Y efectivamente San Agustín llega a Cartago por la mala influencia de Romaniano, y en esa ciudad pecaminosa y bajo influjos igualmente pecaminosos, San Agustín pecó contra la castidad. Y así nació su hijo natural, Adeodato, otra paradoja de su vida, puesto que Adeodato significa dado por Dios. Y a pesar de la ilicitud del origen de este hijo, Agustín lo amó y lo acompañó en su crecimiento hasta que murió precozmente a los 17 años. Dios sabe por qué se llevó a este hijo tan precozmente. En estas ciudades entonces conoce a Agustín el halago mundano y se deja seducir por el halago mundano. En su célebre libro, Confesiones, retratando esta etapa precipitada de su vida, marcará una nueva paradoja, esta trágica. No amaba todavía y ya deseaba amar. Comienza entonces el periodo de los primeros errores intelectuales. San Agustín abraza el maniqueísmo, se confunde a sí mismo y confunde a otros con sus falsedades, y sus muchos dones son, en esta época de tanta confusión, vehículos para comunicar doctrinas engañosas. Pero gracias a Dios, gracias a la divina providencia, San Agustín no se sentía ni cómodo ni feliz en ninguna de las dos ciudades viciosas que había frecuentado, ni tampoco con las falsas doctrinas en las que se había iniciado. Ni las diversiones públicas, ni el análisis de las viejas teogonías paganas, ni los elogios que recibía en los certámenes literarios le restituían la paz y el sosiego. Recién cuando cayó en sus manos la lectura del Hortensius de Cicerón, una exhortación clásica dedicada a la rehabilitación de la filosofía, recién entonces San Agustín comprendió que por lo menos en el orden natural necesitaba la sabiduría. Pero encontrándose con el pálpito, con la corazonada, con el presentimiento de una sabiduría más alta que la tía detrás de la sabiduría elogiada por Cicerón, dice San Agustín en las Confesiones, desde entonces anhelé una sabiduría que fuese incorruptible. Y la anhelaba por aquello que también dirá en sus Confesiones, nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que no descanse en ti. En el año 383 decide San Agustín partir para Roma y allá le sigue su madre, Santa Mónica, todo rezo, todo dolor. El prefecto de Roma, Símaco, le ofrece una cátedra y esa cátedra, como el mismo San Agustín reconocerá, fue una tienda de verbosidad y de vanilocuencia. Ya grande, ya maduro, ya converso, reflexiona Agustín sobre lo que fue aquella experiencia en materia oratoria y así la califica y así la descalifica. Pero bien se ha dicho y se dirá que Dios escribe derecho con líneas torcidas y esa cátedra lo obliga a él a trasladarse a Milán. Y en Milán cae enfermo. Otra paradoja de la vida agustiniana, en la infirmitas recobra la firmeza, porque en Milán conoce a San Ambrosio, una pieza clave para su conversión. Ambrosio empezó por enseñarle la Sagrada Escritura y San Agustín se sentía atraído por la palabra de ese gran santo y por la ciencia de ese gran doctor. Yo lo escuchaba suspenso, dirá en sus Confesiones. En este momento de su vida Agustín acude a la iglesia, se acerca un poco sigilosamente y un poco a regañadientes a las naves del templo escuchaba, estremecido, el canto de los fieles, le brotaban lágrimas de sus ojos, y por eso San Ambrosio, viendo sus lágrimas y habiendo visto las lágrimas de Santa Mónica, pronunció aquella famosa y certera frase: no es posible que se perdiera el hijo de tantas lágrimas. Toda su alma se tensa y se crispa buscando la verdad. Tú me espoleabas, Señor, con aguijones de espíritu. Tú amargabas mis dichas transitorias. Otra paradoja en la vida agustiniana, paradoja típica esta de todo converso. Tamés Aquín descubrió uno de los pilares de su pensamiento filosófico. Descubrió aquí que el alma está ordenada al amor, que el corazón está ordenado a Dios y que la virtud es el orden del amor. Una maravillosa definición de la virtud de Neto Cuno agustiniano, y que se enfrenta con todo el pensamiento kantiano antes de Kant. Es una definición sorprendente que brillará siempre por encima de todo rigorismo fariseo o puritano. El alma está ordenada al amor, el corazón está ordenado a Dios, entonces la virtud es el ordo amoris, es el orden del amor. Platón y Plotino van abriendo también en su inteligencia surcos de verdad y semillas del verbo. Pero es la lectura atenta de San Pablo lo que realmente termina de conquistarlo y de arrebatarlo. Lee en el apóstol que nadie será coronado sino ha valientemente combatido. Lee en el apóstol que estamos obligados a combatir por la verdad hasta la muerte, a guerrear por la verdad hasta la muerte. Lee en el apóstol: dichoso el varón que soporte la tentación, porque probado recibirá la corona de la vida con que Dios prometió premiar a los que le aman. Y un día, estando con su amigo Alipio, pasó a visitarlo Ponticiano, un paisano suyo, y al ver sobre la mesa de estudio las cartas de San Pablo, se sintió movido a hablarle a San Agustín de las ventajas de la vida monástica. Y ya San Agustín, desde entonces, dirá que no le fue indiferente para su elección de estado y para su elección por la vida monástica la lectura de la carta del apóstol San Pablo. Es el fin entonces, y el fin definitivo, de las vanidades terrenas. En el año 386 toma la decisión de consagrarse definitivamente al estudio metódico de las verdades cristianas. Renuncia a esa cátedra manílocua y se retira con su madre y con unos pocos amigos a un pequeño pueblito, Casiciaco, cerca de Milán, para dedicarse enteramente, y son sus palabras, a la meditación y al estudio. Hasta que el 23 de abril del año 387, a los 33 años de edad, todo un símbolo, San Ambrosio le administra el bautismo. Ese día seguramente las lágrimas de su madre fueron un coágulo de cielo en las pupilas. Se había preguntado San Agustín: ¿por dónde andaba yo cuando te buscaba, Señor? Tú estabas delante de mí, pero yo me había retirado de mí mismo. Al fin volvió sobre sí mismo y vio a Dios delante, que lo estaba esperando. ¿Cómo fue exactamente el instante de aquella gloriosa y conmovedora conversión? El mismo San Agustín nos lo ha dejado escrito. Estaba en el jardín bajo la sombra de los árboles cuando oyó a unos niños cantando una canción que repetía: toma y lee, toma y lee. Y sintió que eso era un mensaje directo para él. Mirando alrededor, vio el Nuevo Testamento. Lo tomó, lo abrió, leyó las primeras palabras que tuvo ante sus ojos. Otra vez el apóstol San Pablo se le aparecía. la carta de San Pablo a los romanos pidiéndole: revestíos de Cristo Jesús. Y esto fue lo que hizo San Agustín, se revistió de Cristo Jesús. Ya bautizado, Dios entró a venas desplegadas por su corazón y fue la demostración más palmaria, más rotunda de esa dramática y eterna lucha entre lo humano, lo divino, entre la libertad y la gracia, entre la rebeldía de la carne y el anhelo del alma por ascender y por elevarse, entre la fuerza centrífuga del hombre solicitado por las cosas de abajo, por las cosas transitorias y pasajeras, y el mandato de Dios que nos pide buscar las cosas de arriba. Diríamos que el ancla rota de ese espíritu navegante que era San Agustín se asió fuertemente a las ensenadas de la verdad y nunca más abandonó la verdad. Dios se desplegó ante sus ojos atónitos, húmedos de un gozo nuevo y de una felicidad recién nacida, y aquella vida dinámica, sin perder nada de la vitalidad antigua que la había caracterizado, se concentró absolutamente en Dios, exclusiva y excluyentemente en Dios. Y en adelante Agustín no supo ni quiso sino vivir para conocer a Dios, para amar a Dios, para servir a Dios, al Dios verdadero, de Dios verdadero, al Dios uno y trino. Como un símbolo genuino de una misión providencial cumplida acabadamente, a poco de verlo bautizado, su madre muere. Muere en la ciudad de Ostia, y se sabe que antes de morir pudo decirle: hijo mío, viéndote cristiano, no sé por qué y para qué estoy aún aquí sobre la tierra. Precisamente en la ciudad de Ostia, en la Basílica de Santa Áurea, el pasado 15 de noviembre, hace muy pocos días, el cardenal Ratzinger lo recordó a San Agustín y dijo de él: Agustín experimentó profundamente la libertad hasta convertirse en su esclavo. Como el hijo pródigo, quien acabó siendo guardián de cerdos y comiendo algarrobas. Si somos sinceros con nosotros mismos, no podemos negar que esa parábola refleja plenamente nuestra condición existencial. La auténtica libertad está solo en la amistad con el Señor. Buena definición de libertad. Experimentando el gran vacío de las ideologías de su tiempo, Agustín sintió una gran sed de esa verdad que abre el camino a la vida. Comprendió que nadie es capaz de llegar a Dios con sus propias fuerzas, y al final descubrió que la auténtica sabiduría es Jesucristo. Después de la muerte de su madre, San Agustín regresa al África, a su pueblo, Tetagaste. Vendió todos los bienes que tenía, lo distribuyó entre los pobres y se retiró a una pequeña propiedad para hacer vida monástica junto con sus amigos. Desde ahí habría de nacer más tarde la cristianísima y austera y exigente regla fundacional agustina. Y la fama de San Agustín empieza a acrecentarse, pero no es esta vez la fama mundana adquirida en Cartago, no es esta vez la fama nutrida en una gloria sin raíces sobrenaturales, sin perspectivas trascendentes. Es la fama del converso, del pecador arrepentido, la fama del hijo fiel, la fama del hombre sabio, pero de una sabiduría nutrida, premiada de los dones del Espíritu Santo. En el año 396 es ordenado presbítero de Hipona, sucede en el episcopado a Valerio, y en su casa episcopal establece la observancia regular. Refiriéndose a este momento de su vida, escribió San Posidio, uno de sus más grandes y conocidos biógrafos: en compañía de los que se le habían unido, vivió para Dios con ayunos, oraciones y buenas obras, meditando día y noche en la divina ley. La actividad de San Agustín como obispo es enorme. Predica, escribe, polemiza, preside concilios, resuelve los problemas concretos de los feligreses y cuida de los pobres y de los huérfanos. En rigor, se convierte en aquellos años en el verdadero oráculo de Occidente. De todas partes acudían a él para requerir su consejo, para solicitar su acertada y atinada visión de las cosas del cielo y de las cosas de la tierra, y ante tan noble actividad apologética que desplegó con toda razón la Iglesia, lo llamó martillo de herejes. Qué extraordinaria época aquella de la Iglesia en la cual a un obispo se lo podía llamar martillo de herejes y no heresiarca. En todos los casos, la caridad agustiniana era tan profunda como su genio. Su lenguaje poético, cálido, expresivo, convencía y conmovía a la vez. Todas las influencias del pasado, ha dicho él, que en otro de sus biógrafos, como todos los impulsos de su tiempo, los hace suyo, los recoge, los transforma, los revitaliza en un acorde prodigioso y nuevo. Y es esta la época prolífica y fecunda de San Agustín, en la que escribe una diversidad de obras admirables. Las Confesiones, de Trinitate, de Civitate Dei, de Libero Arbitrio, de Natura de Gracia, Narraciones sin Salmos, los tratados sobre San Juan, las Epístolas, los Sermones. En todos estos temas que Agustín trata, su versación es enorme, su ciencia inspirada y su celo infatigable. Es capaz de explorar la intimidad religiosa, la unidad teológica, es capaz de ir y de venir desde lo terrenal hasta lo celestial. En las Retractaciones, última revisión a toda su obra escrita 3 años antes de morir, San Agustín afirma haber escrito 93 tratados en 232 libros. 93 tratados en tantísimos libros. Todos los días escribía, todos los días predicaba, su erudición iba siempre acompañada de ejemplos simples. Fue el más santo de los humanos y el más humano de los santos. Cargado de días y de merecimientos, murió el 28 de agosto del año 430, mientras los bárbaros invadían el África y asediaban la región de Hipona. No prevalecerían sobre la cristiandad. San Agustín lo había explicado en la Ciudad de Dios. El más santo de los humanos y el más humano de los santos. Así lo ha retratado con palabras magníficas don Manuel Machado en un soneto perfecto. Amigo es la palabra, pero cuida que amigo dice infinidad de amores, depurados en uno, flor de flores y el regalo más dulce de la vida. Santo, más luego de no serlo tanto para serlo mejor y del profundo alzar al cielo un corazón, del mundo henchido ya por el desprecio santo. Santos hay abogados, protectores, mandan, definen, dogmatizan otros, muestran el premio, anuncian el castigo. Remedio sin igual de pecadores, San Agustín conversa con nosotros, es el amigo santo, el santo amigo. Trazada entonces, a grandes rasgos, su biografía, y aquí la primera parte de esta clase, consistente ella en trazar a grandes rasgos sus biografías, con temor y temblor ante los especialistas que aquí veo con sus respectivos hábitos, trazada, digo, con simplicidad su biografía, vayamos a una segunda parte. ¿En dónde radica el secreto admirable de la fuerza y de la vigencia de las enseñanzas agustinianas? Nos ha parecido prudente dar respuesta a esta segunda pregunta, puesto que la primera que acabamos de esbozar es la respuesta acerca de su biografía. Nos ha parecido, decimos, dar una respuesta a esta segunda pregunta a través de 5 aspectos fundamentales. Pasamos al primero. San Agustín ha dicho, Papini, insiste en la necesidad de la razón para llegar a comprender los dogmas de la fe. Pero al mismo tiempo reconoce que la fe sola de por sí ayuda a comprender. Palabras de Papini. Quiere decir que entonces San Agustín ha logrado esta extraordinaria armonía. Entiende para que creas en mi palabra, cree para que entiendas la palabra de Dios. Ama mucho la inteligencia reconociendo sus prerrogativas, pero no la inteligencia presuntuosa o vanidosa, sino la inteligencia abierta a las claridades de la fe y sujeta humildemente a esas clarividencias de la fe. El verdadero filósofo, dirá San Agustín, cree cuando piensa y piensa cuando cree. El hombre, por un esfuerzo íntimo, personal y humilde, puede disponer del don de la fe, pero la virtud teologal de la fe es donación de Dios. Con una expresividad literaria que sorprende, que admira, San Agustín sabe llegar y sabe convencer al hombre de la razón y al hombre de la fe. De allí esa tan conocida y tan certera y tan vigente fórmula del credo ut intelliga y el intelligo ut creda. Su fórmula, esta, es la fórmula de la filosofía cristiana. Sin embargo, introduce San Agustín un nuevo elemento en este doble itinerario de la inteligencia a la fe, de la fe a la inteligencia. Y ese nuevo elemento que Agustín introduce es el amor. Primera clave de juicio para valorar la actualidad, la vigencia y la perennidad de su obra. Pero pasamos a la segunda. Para que la fe y la razón logren la plenitud de su eficacia, decíamos, es preciso que estén movilizadas y vivificadas por la fuerza potenciadora de todo el ser, que es el amor. Pero el amor al que se refiere San Agustín es la caridad. Esta es la gran afirmación agustiniana. La caridad es el principio radical de creer, la caridad es el principio radical de entender. Entonces el hombre, regido por la caridad, cuando cree o cuando entiende, lo hace con fecundidad y con merecimiento propio. Escuchemos al mismo Agustín. Cuando el alma se halla penetrada de la fe que obra por la caridad, tiende a causa de la pureza de su vida a elevarse hasta la contemplación, donde la perfección de la santidad revela a nuestros corazones la inefable belleza, cuya plena visión constituye la suprema felicidad. Inefable belleza, cuya plena visión constituye la suprema felicidad. Quiere decir entonces que para encontrar la quietud del corazón, esa quietud que paradójicamente lo tenía inquieto al santo, la caridad es el remedio. La caridad es el remedio para el recto creer. La caridad es el remedio para el recto entender. La caridad es el remedio para la quietud del corazón. Es una gran claridad al respecto la triple distinción que ha hecho Juan Pablo II en su documento Agustinum Hipponensem, precisamente referido a San Agustín de Hipona. Dice el Papa: no obstante su amor a la verdad, Agustín cayó en errores graves. Los estudiosos buscan las causas de esto y las encuentran en tres direcciones y adviertan la vigencia de esta triple distinción. Primero, en el planteamiento equivocado de las relaciones entre la razón y la fe, como si hubiera que escoger necesariamente entre una u otra. Segundo, en el presunto contraste entre Cristo y la Iglesia, con la consiguiente persuasión de que para adherirse plenamente a Cristo hubiera que abandonar la Iglesia. Tercero, en el deseo de verse libre de la conciencia de pecado, no mediante su remisión por obra de la gracia, sino mediante la negación de la responsabilidad humana del pecado mismo. Estos tres peligros que pudo sortear providencialmente San Agustín son los tres enunciados del progresismo y del neomodernismo. El enfrentamiento dialéctico dialéctico entre Cristo y la Iglesia, el planteamiento equivocado de las relaciones entre la fe y la razón y la abolición, la peniquitación de la conciencia misma del pecado. Tercera clave de la vigencia agustiniana. San Agustín logró hacer confluir las dos grandes corrientes interiores, la afectiva y la intelectiva, forzándolas a correr por un mismo cauce y de esta manera a multiplicar su eficacia. Ha dicho Gessen en su obra Metafísica Agustiniana que la filosofía de San Agustín es una filosofía de los valores. Cuidado, esto puede malinterpretarse en nuestros días a propósito de toda una filosofía jenneriana de sesgo axioloquista que te dibuja la noción de bien y de trascendental del ser. Pero, pensando buenamente las palabras de Gessen, es verdad, a condición de que se diga que esos valores rinden su eficacia y adquieren categoría, enlazándose jerárquicamente hasta culminar en Dios, definido por San Juan, definición retomada por San Agustín de un modo predilecto, como amor. Deus caritas es. El ala está hecha para el vuelo. La vida está hecha para la felicidad. Pero no esa felicidad de potrero verde que saería Nietzsche, no esa felicidad acotada que se cotiza en los mercados, sino la felicidad que da la firme posesión de la virtud. El alma, escuchemos una vez más a San Agustín, no tiene más que un alimento, conocer y amar la verdad. Nada vale lo que un alma, ni la tierra, ni el mar, ni los astros, porque el alma es obra de Dios. El alma es un ojo abierto a lo infinito. Dios es la patria del alma. Es importante esta última afirmación agustiniana. Dios es la patria del alma. Por eso no se equivoca Hölderlin, a pesar de no ser católico, pero por puro poeta no se equivoca cuando dice que la primera tierra que debe reconquistar el hombre, la primera patria que debe reconquistar el hombre, es la patria de su alma. Si nosotros queremos reconquistar la patria terrena, tenemos que empezar por reconquistar nuestra propia alma, porque Dios es la patria del alma, y si en el alma nuestra Dios ejerce la soberanía, y si en el alma de los nuestros Dios ejerce la soberanía, pues entonces estaremos en condiciones óptimas para pedir la soberanía de Cristo en la patria que el mismo Dios nos ha dado. Hablando de Dios y hablando del alma, el corazón de San Agustín no se agota nunca. Esto lo reconoció Fenelón. Y es cierto, porque si San Agustín hubiera buscado solamente la verdad filosófica, no habría pasado de ser un buen filósofo neoplatónico. Pero San Agustín buscaba otra cosa. San Agustín buscaba hacerse crucificar por la verdad. Dios y alma son dos palabras que, gracias a San Agustín, resuenan prodigiosamente en toda la cristiandad medieval. Cuarta clave de esta cinco que habíamos prometido soberanamente enunciar. San Agustín no solo fijó el anhelo de la verdad, sino también su objeto. El camino era el retorno al propio corazón. Hay que echar hondo el ancla en el mar del corazón. Hay que fijar el pie en la tierra firme del corazón para poder ascender a Dios. Lo que San Agustín viene a hacer es el descubrimiento del hombre interior. No salgas de ti mismo, vuelve a ti. En el hombre interior mora la verdad. Esta vuelta al hombre interior ha sido la clave de la mística de la Edad Media y aún diría yo la clave de la mística del siglo de oro español. Y sigue siendo una lección altísima contra el subjetivismo, contra todas las formas de positivismo que desatiende, descuida o falsifica la intimidad en aras de los hechos mensurables. No confundan la interioridad, la mismidad con la mismificación. No confundan la interioridad con el subjetivismo. San Agustín reivindica al hombre interior porque en el hombre interior mora Dios, habita Dios, porque Dios es la patria del alma. Y del alma se encumbra San Agustín hasta Dios, capaz de beatificarla. Escuchémoslo a él una vez más. Tarde os amé. Vos estabais dentro de mi alma y yo distraído buscaba afuera. Y dejando la hermosura interior, corría tras las bellezas exteriores que vos habéis creado. Y estas hermosuras que si no estuvieran en vos, nada serían, me apartaban y me tenían alejado de vos. Pero me llamaste, Señor, y tales voces me disteis que mi sordera se dio a vuestros gritos. Me disteis a gustar vuestra dulzura, que ha excitado en mi espíritu hambre y sed vivísimas, y me encendí en deseos de abrazaros para siempre, mi Señor. Amigos, yo no sabría decir en qué otro lenguaje humano se ha podido escribir más y mejores cosas acerca del encuentro personal del alma con Dios. ¿Cómo ha podido San Agustín pasar del logos helénico a las claridades del verbo encarnado? ¿Cómo pudo transitar del luz de Plotino al Dios personal de San Pablo? ¿Cómo pudo hacerlo si esa alma no estaba asistida y custodiada por los arcángeles? Recogiendo las más límpidas vibraciones del pensamiento griego, San Agustín llega a Cristo, pero no llega solamente como un rapsoda que también llega, llega como un profeta. La quinta clave de la vigencia agustiniana es que San Agustín descubre el ordo amoris, como decíamos recién, y en la naturaleza descubre el orden del ser, y advierte que solo en el hombre se da la posibilidad de la infracción del orden. Solo en el hombre se da la posibilidad del desorden. Dios ha constituido el orden de las edades en una serie de contrastes, como en una acabada poesía con sus luces y con sus sombras, con sus matices. Dios es el autor y es el señor del orden. Despojad a las cosas del orden, dirá Santo Tomás, y las cosas perderán lo mejor que tienen. Y el orden se quiebra por el enigma del pecado humano. Pero entonces hay que salir del pecado, dirá San Agustín, hay que regresar a Dios. Y es aquí cuando acuña una de sus expresiones más difundidas y más tergiversadas. Solo se ama lo que se conoce, ama y haz lo que quieras. Quiere decir esto, y no otra cosa, que el bien conocer es una forma hereje del amar. El que bien conociendo ama a Dios se arrepiente, se sustrae de la servidumbre del pecado y ejercita ese servire deum liberaliter. Aquel que libremente sirve a Dios, aquel que libremente lo sirve y lo ama, ama a Dios y porque lo ama es libre. Y este es el alcance que tiene el ama y haz lo que quieras agustiniano, y no el sentido permisivista y libertino y hippie y setentista con el que se ha hecho circular la expresión en ciertas estampas y póster, principalmente en los ambientes progresistas. El amor que se vive es el amor más fuerte y es el más contagioso. La verdad que se ama es la que tiene más sentido de la vida. El dolor que dilacera la carne, el dolor que deja en la carne un surco hondo y ancho, es el dolor que más prospera y que más abunda en terminaciones. Y la vida de San Agustín fue un testimonio y una prueba de estas enseñanzas. Desde que el espíritu del Evangelio cayó sobre él como una lluvia buena, fue una demostración experimental del valor de la puestas como jueces y como moderadores, dirá San Agustín, del espíritu humano. Por lo tanto, detrás de todo lo imperfecto, lo querramos o no, tocamos lo perfecto. Detrás de todo lo humano, tocamos lo divino. Detrás de todo lo inmanente, tocamos lo trascendente. Es el ascenso a lo inteligible, el itinerario de la mente hacia Dios. Le es imposible al hombre pensar y descubrir lo imperfecto sin pensar y descubrir la perfección de Dios, analógicamente hablando. Es la famosísima doctrina de la participación, tan importante aporte como el de la doctrina de la iluminación. Cuando el espíritu humano viene al ser, viene a él solo en virtud de una participación del ser divino. Las ideas están incardinadas en la inteligencia de Dios. No constituyen un mundo lógico e impersonal como en la filosofía platónica, sino que tienen un verdadero fundamento propio, y ese fundamento es Dios mismo. Por lo tanto, el mundo es reflejo y es espejo de la divina esencia, es destello del arquetipo divino. Quien sepa leer los símbolos, hallará por doquiera la sabiduría divina. Tercera cuestión. San Agustín considera al hombre como una unidad. La unidad consiste principalmente en que el alma posea el cuerpo, usa de él y lo gobierna. El alma domina y rige el cuerpo. Su tratado sobre la inmortalidad del alma está destinado a desarrollar esta prueba. Hay una inseparable afinidad entre el alma, la verdad y el alma. Si la verdad es inmutable y eterna y el espíritu humano está inseparablemente ligado con la verdad, el espíritu humano tiene que ser necesariamente inmortal. Cuarta cuestión, la ciudad de Dios. Es la primera y la más grande filosofía y teología de la historia elaborada por un doctor de la Iglesia. San Agustín aplica aquí, en el plano práctico, sus ideas del valor y de la felicidad. Para San Agustín es evidente el carácter natural que tiene toda sociedad civil. El hombre, dirá, por los clásicos, tiene una tendencia natural a vivir en sociedad. El hombre es naturalmente un ser social. Y entonces, en consonancia, define al pueblo como un conjunto de seres racionales que se reúnen a impulsos de una unidad concorde en la voluntaria prosecución de sus fines. Voy a repetir esta extraordinaria definición agustiniana de pueblo para que alguna vez la consideren los populistas, los populacheros, los demagogos, los demócratas inverecundos, los que se llenan la boca hablando del pueblo y jamás saben lo que es el pueblo. El pueblo, dirá San Agustín, es un conjunto de seres racionales que se reúnen a impulso de una unidad concorde en la voluntaria prosecución de sus fines. Y el fin de los fines del pueblo es Dios. No hay pueblo si se renuncia a Dios. No hay pueblo si se reniega de Dios. No hay pueblo de espaldas a Dios. Y no hay pueblo auténtico si ese pueblo no canta, como se cantaba en tiempos antiguos, a Dios queremos. Así pues, se pronuncia San Agustín contra una voluntad caprichosa o una fuerza subjetiva y edifica toda su filosofía social sobre la idea del orden, definiendo a la paz no al modo gandiano, sino al modo reciamente católico y virilmente paulino. La paz es la tranquilidad en el orden, y para asegurar la tranquilidad en el orden, Cristo nos dejó una espada. Ahora el que no tenga, venda su manto y compre una espada. Señor, aquí hay dos espadas. Es bastante, dice Cristo. Es lo que necesitamos. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, según el apóstol, y la espada carnal, física, temporal, el acero templado y mellado en la lucha contra los enemigos de la cristiandad. Por eso, para San Agustín, y vean la vigencia de este pensamiento, un estado de fuerza fundado en la coacción, ya sea en la coacción de la ley contra la ley divina, o en la coacción de la multitud, o en la coacción de las armas contra la virtud de la fortaleza, un estado así edificado en esta triple confabulación contra el orden, es un estado que desprecia la justicia y se asemeja a una banda de ladrones. Por lo tanto, de la mano del magisterio agustiniano, decimos y ratificamos hoy que la Argentina está gobernada por una banda de ladrones. Es el latrocinio institucionalizado, porque es la fuerza de un Estado fundado en la ley contra natura, en la ley del número contra la ley de Dios, y en la ley de las armas despojadas de la virtud de la fortaleza y comandadas por un general cuya única hazaña ha sido subirse a un taburete para cambiar el cuadrito de un desdichado. La tesis kelseniana que tanto daño sigue haciendo: hombres y estados deben su voluntad ordenada, sujeta a normas superiores. Es decir, existe un derecho divino. La justicia es aquello que Dios quiere, pues Dios quiere que todas las cosas estén perfectamente ordenadas. Entonces podemos entender esta lucha de las dos ciudades. La ciudad de Dios está basada en el orden y en la justicia. La ciudad del mundo está fundada en el caos y en la injusticia. Tanto la Iglesia como el Estado pueden alinearse o extraviarse en un campo o en otro. Y esto lo ha dicho anticipadamente San Agustín. Se puede dar el caso de una Iglesia que esté comprometida con la ciudad del mundo y aún con la ciudad del demonio, a través de aquellos falsos miembros que la traicionan y que conspiran contra la verdad y se rebelan contra la cruz. Nosotros hemos de estar alistados permanentemente en la ciudad de Dios. La Civitas terrena puede estar edificada sobre un orden humano, puede tener el aspecto de una magnífica organización, puede ser incluso capaz de grandes realizaciones, pero mientras la esencia de la ciudad terrena esté volcada al gozo, esté volcada exclusivamente al hedonismo, esté volcada al disfrute de los bienes de este mundo, mientras no se dirija a un fin trascendente que solo está en Dios, permanecerá siendo una ciudad mundana, tironeada por el demonio. Mientras que la Civitas Dei, por el contrario, se edifica en el eterno orden de Dios. El sentido de la historia es que estas dos ciudades se contrapongan y luchen entre sí hasta la victoria definitiva de la ciudad de Dios. Pues el bien es inmortal y la victoria ha de ser de Dios. Dos amores engendran dos ciudades. El amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo edificará la ciudad divina. Y el amor a uno mismo hasta el desprecio de Dios edifica la ciudad del demonio. La quinta cuestión, que no puede faltar en esta mirada general de la obra agustiniana, por imperfecta que sea y que es la gran cuestión educativa que ha sabido plantear San Agustín, principalmente en su obra de maestro. Dice aquí San Agustín que el maestro humano, el maestro exterior, empuja al discípulo hacia su interioridad. Ahora ya comprenderán ustedes qué significa empujar al discípulo hacia la interioridad, puesto que ya hemos explicado qué valor tiene la interioridad. Pero agrega San Agustín: mas aquel que cuando es consultado enseña, el cual se dice que habita en el hombre interior, es Cristo, la inconmovible fuerza de Dios y la sabiduría sempiterna. Cristo es, pues, viene a decirnos San Agustín, el verdadero maestro, porque Cristo es el maestro interior. Y no habrá, como decía Cordán Bruno Yenta, otra pedagogía que restaure a la patria que la pedagogía del Verbo, que la pedagogía de Cristo, que la pedagogía de la cruz, que la pedagogía, dirá San Agustín, de este maestro interior, que está en la patria que es nuestra alma, esperándonos. Si no tenemos voluntad de contemplar, no veremos. Si no amamos la verdad, no contemplaremos. El conocimiento humano solo no es capaz de establecer un orden, ni mucho menos de construirlo, como dicen los constructivistas, ni tampoco de convertir a una persona, porque no tienen peso. Por eso, San Agustín ha dicho, mi amor es mi peso. Amor mío, peso mío, mi amor es mi peso. Y el contraste que establece San Agustín es aquí igualmente notable. El amor desordenado descentra, el amor ordenado centra. El amor desordenado desnaturaliza, el amor ordenado planifica la naturaleza. El desordenado desasosiega, el ordenado sosiega. El desordenado inquieta y el ordenado aquieta. El desordenado obstaculiza el conocimiento y el ordenado posibilita el conocimiento. El amor desordenado hace enaltecer la vida y el amor ordenado da a la vida la felicidad de la virtud. Verán ustedes entonces, por este contraste, cuál es la misión del maestro. Llevar a los alumnos a Jesucristo. Exactamente lo contrario de lo que se propone y ejecuta en nuestros días. Todo lo invadían los vándalos cuando San Agustín enfermó de muerte. Las ciudades quedaban en ruinas, las casas campesinas eran arrasadas, muchísimos morían asesinados cada día. Y a pesar de un cuadro tan sombrío, San Agustín no se amilanó. Ni ante su final privado, personal, inminente, ni ante el ominoso espectáculo de los bárbaros, de los vándalos que tenía por delante. Siguió enseñando, siguió predicando, siguió escribiendo, siguió exhortando, siguió diciendo la verdad oportuna e inoportunamente. Primera conclusión que tenemos que sacar de esta vida y de esta obra agustiniana. Estamos rodeados por los vándalos, pues entonces hay que seguir enseñando la verdad, predicando la verdad, escribiendo la verdad, testimoniando y exhortando la verdad, precisamente porque estamos acosados por los vándalos. Recordaba en sus días postrimeros la alegría con la cual había muerto su madre al verlo converso, la alegría con la que murió San Ambrosio al verlo convertido en un sacerdote cabal. Recordaba las palabras que Cristo había dicho a un obispo que agonizaba: si tienes miedo de sufrir en la tierra y de ir al cielo, no puedo hacer nada por ti. Hay que recordárselo todos los días a todos los pastores: si tienes miedo de sufrir en la tierra y de ir al cielo, no puedo hacer nada por ti, estás perdido. Estás aquí para combatir, para sufrir, para resistir y para guerrear. Para eso eres católico y para eso eres príncipe de la Iglesia. Y el santo, conmovido en las postrimerías de su vida por estos pensamientos, por estos recuerdos, escribió en aquellos días: quien ama a Cristo no puede tener miedo de encontrarse con Cristo. Si decimos que amamos a Cristo y tenemos miedo de encontrarnos con Él, deberíamos cubrirnos de vergüenza. Durante sus últimos días, pidió a sus discípulos que escribiesen los salmos penitenciales en las paredes de su habitación y que los cantasen en su presencia. No se cansaba de leerlo con lágrimas de gozo, presintiendo el final lleno de victoria que lo aguardaba. Así, hasta el último suspiro, nos dé Dios la fuerza de su conversión, la clarividencia de su doctrina, la virilidad frente a los errores que supo combatir, la decisión frente a los vándalos,